Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas Sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Radio María, en un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es sábado 17 de diciembre y empezamos hoy sin Izaskun, a quien saludamos desde aquí, pero quien sí nos acompaña es Manuela. Hola, Manuela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, buenas tardes, Manuela. Pues un programa amplio que ahora iremos viendo, porque tras unos compases musicales te damos paso, Manuela, para que nos cuentes qué vamos a tratar esta noche. Pues cuando quieras. Vale. Pues el programa de hoy será el primero de dos programas. El siguiente será el día 31 de diciembre. Trataremos de explicar en dos programas qué es el pentecostalismo, qué son los grupos carismáticos, qué tienen que ver las sectas con todo esto. Y especialmente nos centraremos en algo no tan conocido, como los grupos pentecostales en África y en las sectas en África. Y continuaremos en el programa de hoy con el padre don Luis Santamaría, quien nos traerá las noticias más destacadas a nivel mundial sobre sectas. Pues sí, vamos a hablar de algo que ha pasado ya, pero que sigue estando ahí. Nos referimos al viaje del Santo Padre a África el pasado mes de noviembre. Así que hablaremos de África, como acaba de decirnos Manuela, de ciertas cosas que allí ocurren en relación con las sectas y en relación con organizaciones que no son sectas. Y cuando acabe el programa verán ustedes lo importante que es. Posiblemente no sepan ustedes, queridos oyentes, mucho de este tema, y creo que hay que dedicar algo a esto, ¿verdad? Un poquito de formación, un poquito de conocimiento. Les aseguramos un programa, cuanto menos, de gran interés. Bien, pues como les voy ya relatando, pues en el reciente viaje a África, a finales del mes pasado, en noviembre, el Papa Benedicto XVI hizo entrega de la exhortación apostólica Africae Munus, que significa el compromiso de África. Y en ella, si leen el texto, un texto muy interesante, dice cosas como estas, ya que hablando de las iglesias independientes, atención, iglesias independientes, en el número 90 de la exhortación apostólica, dice así. A lo largo de estas últimas décadas, la Iglesia en África se ha preguntado con insistencia sobre el nacimiento y la expansión de comunidades no católicas, llamadas a veces también autóctonas africanas, Independent African Churches. Con frecuencia se derivan de iglesias y comunidades eclesiales cristianas tradicionales que adoptan aspectos de las culturas tradicionales cristianas. Pues como dice el texto, vamos a recoger algunos fragmentos. Habla de últimas décadas, ¿de acuerdo? Algo reciente. Habla de comunidades no católicas, las llama independientes, que son libres, que son autóctonas, propias de allí, ¿de acuerdo? Cogen aspectos de las culturas tradicionales africanas, dice el texto. A veces derivan de iglesias del cristianismo, en general de los protestantes, ¿de acuerdo? Que están muy divididos. Este sería el tema de los pentecostales y con mezcla de elementos africanos, ¿de acuerdo? Importante resaltar, no son sectas, no son sectas, ¿de acuerdo? No lo son, son iglesias, y se las conoce con el nombre de comunidades libres. En general, algunas de ellas, ¿de acuerdo? Según zonas, algunas, o muchas, o pocas, según zonas, esto es muy complejo, habría que matizar mucho, a veces opuestas a los católicos, ¿de acuerdo? Y a veces también incluso opuestas a los protestantes, curiosamente, van por libre. Intentan crecer, y crecen, y están creciendo mucho. Son también muy atractivas, porque al tomar elementos africanos en su liturgia, en sus oraciones, en sus formas, ¿de acuerdo? Esa mezcla es muy atractiva para el hombre africano. Lo sienten como algo propio, suyo, ¿de acuerdo? Muy atractivo. Bien. Este documento que estamos comentando en este punto, la exhortación apostólica, habla también de sectas en el número 91 y dice el texto lo siguiente. En África han surgido también en los últimos decenios muchos movimientos sincretistas y sectas. A veces es difícil discernir si son de inspiración auténticamente cristiana o simplemente fruto del capricho de un líder que pretende poseer dones excepcionales. Su denominación y su vocabulario se prestan fácilmente a la confusión y pueden inducir error a los fieles de buena fe. También habla de que numerosas sectas explotan la credulidad y ofrecen un respaldo religioso a creencias religiosas multiformes y heterodoxas no cristianas. Y cita el texto, falsas profecías y visiones, y que seducen incluso a los políticos. Ante ello, la exhortación habla de constituir la base para una respuesta pastoral apropiada y evangelizar en profundidad el alma africana. Exactamente. Ahora el texto, la exhortación, el número 91, está hablando de sectas, ¿de acuerdo? Saltó del número 90 al 91. Y también habla de los últimos decenios, algo muy reciente, muy reciente. Habla de movimientos sincretistas, que cogen cosas de aquí, cosas de allá. Habla de sectas. Dice que es muy difícil discernir. ¿Son cristianos? Pues no queda claro muchas veces. Estos líderes habla de pretendidos poderes excepcionales. Es decir, aquí ya hablamos de secta, de un charlatán, ¿de acuerdo? Un charlatán que engaña, que dice que posee poderes curativos, que dice que posee el Espíritu Santo, que dice que Dios le habla. ¿De acuerdo? Se está haciendo pasar por una comunidad cristiana, pero es una secta, ¿de acuerdo? Esto es bastante complejo y hay que ver caso por caso. El vocabulario, el nombre del grupo, llevan a la confusión, llevan al error. O sea, lo que decimos en el programa de Conoce las sectas. ¿Qué es una secta? Repetimos. Una secta es un grupo agresivo que engaña. Se hace pasar por otra cosa. Es atractivo. Tiene un señuelo, ¿de acuerdo? Pero se mimetiza, es decir, se hace pasar por otra cosa distinta a la que es realmente. En este caso, y lo más normal, se hace pasar por una iglesia, de corte protestante, o de corte pentecostal, o carismática, ¿de acuerdo? Pero no es eso, se está mimetizando. Hay un líder detrás que quiere sacar dinero de la gente, ser adorado, como un profeta. Llenan estadios de fútbol, plazas y calles y se proclaman enviados de Dios. Todo esto para llenar su ego, sus bolsillos y tener a gente detrás de él. El documento, decía Manuela, habla de credulidad, de creencias multiformes, de heterodoxia, de falsos profetas, de falsas visiones, de seducción a los políticos, ¿de acuerdo? Muchos políticos corruptos que los usan para perpetuarse, ¿de acuerdo? Buscan así influencia, ganar adeptos. Y acababa el punto hablando de una necesidad, de una respuesta pastoral por parte de la Iglesia Católica. Hay que evangelizar. Pues saltamos al punto siguiente, punto 92, donde el texto habla de la magia, la hechicería, un tema que ya hemos tratado en un anterior programa aquí en Conoce las Sectas. Y no va a ser el momento de hablar de magia, de hechicería, porque ya hemos tratado este tema en otros momentos. Bien, pues recordad también que antes de llegar a África, en el avión, y lo dijimos en el programa en el que hablamos del tema, se producía pues las típicas preguntas con la prensa, ¿verdad?, y el Santo Padre en el avión, antes de llegar a África. Pues esto es lo que preguntaron los periodistas, entre otras cosas, Manuela. Pues mientras los africanos experimentan el debilitamiento de sus comunidades tradicionales, la Iglesia Católica debe afrontar el éxito creciente de iglesias evangélicas o pentecostales, a veces nacidas en África, que propagan una fe atractiva con una gran simplificación del mensaje cristiano. Insisten en las curaciones y mezclan sus cultos con los tradicionales. ¿Cómo se sitúa la Iglesia Católica ante estas comunidades agresivas con respecto a ella? ¿Y cómo puede ser atractiva cuando estas comunidades se presentan festivas, entusiastas o inculturadas? Bien, pues lo que el Santo Padre respondió al completo es lo siguiente. Estas comunidades son un fenómeno mundial, en todos los continentes, con modalidades diversas. Está muy presente sobre todo en Latinoamérica y en África. Diría que los elementos característicos son su poca institucionalidad, pocas instituciones, poca atención a la instrucción, un mensaje fácil, simple, comprensible, aparentemente concreto, y además, como usted ha dicho, se refería al periodista, una liturgia participativa con la expresión de los propios sentimientos, la propia cultura y también la combinación sincretista entre las religiones. Por una parte, todo esto asegura el éxito, pero implica también poca estabilidad. Sabemos, decía el Santo Padre, también que muchos vuelven a la Iglesia Católica o pasan de una de estas comunidades a otra. Por consiguiente, no debemos imitar a estas comunidades, sino preguntarnos qué podemos hacer nosotros para revitalizar la fe católica. Y diría que un primer punto es ciertamente un mensaje sencillo, profundo, comprensible. Es importante que el cristianismo no aparezca como un sistema difícil, europeo, que ningún otro puede comprender y practicar, sino como un mensaje universal de que Dios existe, que Dios tiene que ver con nosotros, que nos conoce y nos ama, y que la religión concreta suscita la colaboración y la fraternidad. Por eso, decía el Papa, es muy importante un mensaje sencillo y concreto. Es siempre muy importante también que la institución no sea sofocante, que predomine, digamos, la iniciativa de la comunidad y de la persona. Y diría también, es importante una liturgia participativa, pero no sentimental. No debe basarse solo en la expresión de los sentimientos, sino que se ha de caracterizar por la presencia del misterio en el que entramos y por el que nos dejamos formar. En fin, diría que es importante no perder la universalidad en la inculturación. Yo preferiría hablar de interculturalidad, decía el Papa, más que de inculturación, es decir, de un encuentro de culturas en la verdad común de nuestro ser humano en nuestro tiempo, y crecer así también en la fraternidad universal. No perder esta grandeza de la catolicidad, de que en todas las partes del mundo somos hermanos, somos una familia que se conoce y colabora con espíritu de fraternidad. Pues hasta aquí las palabras del Santo Padre, y podríamos comentar muchas cosas de las que decía, ¿verdad?, en el avión dirigiéndose hacia África. Resaltar simplemente que es un fenómeno mundial, sobre todo centrado en Latinoamérica y en África. Poca institucionalización, mensaje fácil, simplista, liturgia participativa, sentimentalismo. Y también importante que la gente entra, sale, se va de una iglesia a otra, de alguna forma que tampoco acaban de llenar este modo de hacer estas liturgias. Sí habla el Papa de que la liturgia sea participativa, pero sin caer en el sentimentalismo. Cuidado con esto, ¿verdad? Que la institución no ahogue a la persona. Bueno, muchos temas como hemos ido escuchando. Pues seguimos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas. Hoy hablando de pentecostalismo en África. El tema, hasta ahora, hemos centrado el tema muy complejo, partiendo del viaje del pasado mes de noviembre del Santo Padre a África, donde también hay multitud de grupos independientes, iglesias libres, pentecostales, grupos sincretistas y algunos espabilados que se enriquecen a costa de la población y que serían no ya grupos pentecostales, sino sectas, y que se hacen pasar por este tipo de grupos. Vicente, ¿por dónde empezamos? Pues sí, la verdad son muchos temas los que hemos tocado, y lo que parecían simples palabras, al final vemos que detrás hay mucho que decir y mucho que distinguir. El tema del programa de hoy, del próximo, serán estas iglesias independientes, libres, pentecostalismo africano, muy desconocido, ya que el que más nos suena es el iberoamericano. ¿De acuerdo? Y veremos la mezcla con las sectas, que a veces puede darse y se da, y que en cada caso hay que estudiar con mucho discernimiento y cuidado. Tema complejo, ¿de acuerdo? Hay que hablar de grupos que sí son sectas y grupos que no lo son, ¿de acuerdo? Hay que hablar de los pentecostales, de los telepredicadores, ¿verdad? Que nos sonará. Y permítanme también, hay que hablar del pentecostés católico, porque pentecostalismo, por decirlo de alguna forma, dentro de la Iglesia católica, ciertamente, que son conocidos como carismáticos, que es un nuevo movimiento de la Iglesia, de los muchos que hay, dentro de los nuevos movimientos eclesiales, la RCC, la Renovación Carismática Católica, ¿verdad?, con elementos también que iremos viendo, pero con no mucho detalle porque tampoco hay mucho tiempo. Por supuesto que no son una secta, ¿de acuerdo? Y el mundo carismático, si ya entramos a hilar fino, pues tampoco es pentecostalismo, hay diferencias, ¿de acuerdo? Hay que ir aclarando muchos términos, pero bueno, quede dicho, pero vemos que hay materia para no solamente dos programas, sino para muchos más. Pues empecemos, efectivamente, Manuela, aclarando algunas cosas sobre las iglesias pentecostales, algunas características. En general, provienen de las iglesias protestantes, pero que parecen poco al protestantismo de Centro Europa, aunque en ella tienen ya las semillas y la razón de por qué son como son. Su finalidad es evangelizar y llevar la palabra de Dios a todo el mundo, algo que ellos ven como una conquista, ¿de acuerdo? Una conquista. Algunas están agrupadas en confederaciones o en afiliaciones, pero muchas van por libre. Están sumamente divididas. A partir, ciertamente, del principio protestante, de ese principio luterano, de Lutero, protestante, de que no hay magisterio, no hay jerarquía y solo la Biblia es el referente, pues claro, cada persona, si siente que Dios le habla, pues sale incluso de su congregación y pues forma otra. ¿De acuerdo? Lo conocemos bastante bien dentro de la historia del protestantismo. Pues dentro de los pentecostales ocurre también y mucho. Por tanto, están muy divididos, pero mucho más entre los pentecostales. Atención, porque los pentecostales vienen a ser alrededor del 80% del total de los protestantes, y en fuerte aumento. Por otro lado, las iglesias clásicas protestantes están en declive en cuanto al número de miembros. Alrededor de miembros en todo el mundo serían unos 500 millones de miembros, ¿de acuerdo? Algunos hablan de 600, pero bueno, yo prefiero quedarme en 400 largos, 500. Ciertamente llegarán a 600 y lo superarán. Podemos hablar de 500 millones de pentecostales en todo el mundo. No son una secta, ¿de acuerdo? No son una secta. Son iglesias de corte más o menos protestante, con más o menos encaje en el protestantismo, pero iglesias protestantes. Su doctrina gira en torno a los pilares de la total importancia del Espíritu Santo como guía. Se consideran así fundados por el mismo Espíritu Santo. Y a partir de ahí la salvación es fundamental. Pertenecer a la comunidad de los salvados, y esto ocurre con el bautismo del Espíritu Santo, participando así los dones del Espíritu, que son hablar en lenguas, sobre todo, profetizar, sanar, hacer exorcismos, etc. Quien no ha recibido el Espíritu Santo, según ellos, no es un cristiano integral. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Indiquemos que debido a que los protestantes, y ahora también de manera general, porque aquí hay muchos matices, los protestantes en su origen solo admitieron como sacramentos el bautismo y el de la Eucaristía medio nada, porque lo dejaron solamente como cena del Señor, es decir, como recordatorio de lo que ocurrió, sin presencia real de Cristo, ¿de acuerdo? Pues a partir de estos elementos se entiende que el pentecostalismo protestante, ¿verdad?, de una importancia muy potente al bautismo, pero del Espíritu Santo. El moderno pentecostalismo, indiquemos que nació en el año 1901, un 1 de enero en Kansas, en un ámbito metodista y de avivamiento pentecostal. Y dejémoslo aquí. Vale. Y bueno, has hablado antes de grupos pentecostales en la Iglesia Católica, en concreto la renovación carismática. ¿Qué tienen que ver con ellos, con los pentecostales protestantes, en resumen? Pues sí, el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, son muchos matices, esto es bastante confuso y bueno, yo, perdónenme los gente que conoce mal de este campo, habría que matizar cada palabra que voy a decir, pero vamos a ver, sin entrar demasiado filigrana, vamos a ver si me hago explicar. La renovación carismática católica, o el movimiento carismático, es un movimiento de los muchos que hay ahora en la Iglesia, ¿de acuerdo? Pertenece a la Iglesia Católica, ¿vale? Y tiene su origen en el neopentecostalismo protestante. Y es a través de las corrientes ecuménicas del Concilio Vaticano II cuando tiene este surgimiento, esta aparición histórica dentro de la Iglesia Católica. Se trataba el carismatismo, ¿de acuerdo? Esta renovación carismática, de manera general, no era católica, se trataba de un procedimiento de renovación dentro de los luteranos, dentro de los anglicanos y también dentro de los católicos, ¿vale? Renovación dentro de las iglesias clásicas. Y esto ocurrió en todas las iglesias, no solamente la católica, como ya estoy diciendo. Aquí tenemos el Concilio Vaticano II y tenemos la importancia de esa renovación dentro de la catolicidad, ¿de acuerdo? Importante renovación a través del Espíritu. Renovación de los carismas paulinos, los carismas de las primeras comunidades cristianas. Carisma del Espíritu Santo. Sin entrar en matices, ya digo, hay que hablar que dentro del pentecostalismo y del neopentecostalismo, o de la primera ola, o la segunda ola, o la tercera ola, habría que entrar en muchos matices, ¿vale? No vamos a entrar. También en los carismáticos, ya a nivel fino, se suele hablar de cosas distintas. Por lo tanto, una cosa serían los pentecostales y otra cosa los carismáticos, ¿vale? Bueno, no entramos en más matices, pero vemos que el tema es bastante confuso muchas veces. Nos vamos a ir ahora al año 1967, porque tenemos allí a dos laicos en Duquesne, Estados Unidos, Pittsburgh. En la Universidad de Duquesne tenemos a William Story y Ralph Kiefer, dos laicos católicos que decidieron orar juntos para pedir el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que hacían las iglesias pentecostales, ¿de acuerdo? Inciso. La Universidad de Duquesne ocurrió esto en el año 67. Esta universidad pertenece a una congregación religiosa católica, la Congregación del Espíritu Santo y del Inmaculado Corazón de María, conocida comúnmente como los espiritanos. Espiritanos, Espíritu Santo, ¿vale? Aquí se junta esta influencia por parte de los laicos, los espiritanos. Ahí también influencia los cursillos de cristiandad, ¿de acuerdo? Elemento más a sumar dentro de esta ensalada de cosas, de elementos, que se sintieron impactados por conversiones dentro de los pentecostales protestantes. ¡Uy, qué lío! Sí, es bastante complejo. Y aquí en los inicios está también una pastora presbiteriana pentecostal, y una serie de reuniones de oración donde recibieron el don de lenguas, la capacidad de sanación y otros carismas, según ellos relatan. Y a partir de aquí, con todos estos elementos, pues fue corriendo como el fuego, como a ellos les gusta, que es un símil muy del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Llegando a muchas universidades americanas. Bien, sin entrar en detalle, el decir que según países presentan una mayor o menor estructura, y hablo ya de los carismáticos, de tal forma que la renovación carismática en España pues no tiene que ser igual a la que se desarrolla en otros países, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Francia, que es más estructurada. Hay muchos grupos, divisiones, subdivisiones y muchas formas variadas. Da mucha importancia a la oración, a la predicación, al hablar en lenguas, a la música, las alabanzas, las conversiones, los testimonios, las sanaciones. Bien, esto, atención, y lo vamos a repetir, es católico, perfectamente católico. Y hay muchos sacerdotes y miembros dentro de la estructura eclesial que son carismáticos. Por ejemplo, Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, que aunque es capuchino, pues es carismático también. Incluso hay muchos movimientos eclesiales de estos nuevos que han surgido como propios hijos de la renovación carismática. ¿De acuerdo? Bien. Se suele considerar y se habla de que un 12% de los católicos, del total de los católicos, son carismáticos. Bien. Así que, como decíamos, los pentecostales y los carismáticos, en un total podríamos hablar de 500 millones, ¿de acuerdo?, en media. Y la cuarta parte de todos los cristianos, ¿de acuerdo?, pues serían pues los pentecostales, una cuarta parte de todos los cristianos, católicos y protestantes y todos. los carismáticos católicos vienen a ser unos 120 millones, de hecho un 12% del total de los 1.000 millones de católicos del mundo. Si ahora pensamos en nuevos movimientos eclesiales y los cogemos a todos juntos, pues más o menos el centenar que hay, tres cuartas partes de los miembros del total, tres cuartas partes son carismáticos, ¿de acuerdo? El otro 25% pues son el otro centenar de nuevos movimientos eclesiales. Por lo tanto, conocer estos movimientos, el carismatismo, el pentecostalismo, lo que hemos ido hablando, matizar esas diferencias es muy importante, y diferenciarlo de lo que son las sectas, que son otras cosas que se hacen pasar por grupos pentecostales. ¿De acuerdo? Como vemos, elementos que son muy importantes y que existen fuertemente en la Iglesia católica, en la protestante, y con una representación muy fuerte, muy desarrollada y en gran avance. Pues ya a la vuelta de esta segunda pieza musical, estamos, queridos oyentes, en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hoy hablando de pentecostalismo y aclarando varias ideas. Vicente, como el tiempo avanza y como ya seguiremos hablando en más programas de este tema, ¿qué te parece si saltamos ya al pentecostalismo africano, y dejamos el de Latinoamérica y el de Estados Unidos para otro momento y nos centramos así en África? ¿Qué te parece? Bien, sí, porque son muchos temas y a raíz de la visita del Papa a África, pues es también lo que queríamos, sobre todo, tratar brevemente. La influencia de esta corriente espiritual, ya sean pentecostales o carismáticos, pues es muy, muy fuerte en África. Desde la época colonial, año 50, año 60 del siglo XX, su presencia es cada vez mayor. Se habla, porque es difícil, de unos 100 millones en el continente africano, entre pentecostales protestantes y los 40 millones de carismáticos. Recordamos que África, como totalidad, el 50% casi de la población es cristiana, ¿vale? 17% católica y 29% protestante. Bien, algunas cifras también es importante tenerlas, retenerlas. El 25% de los cristianos sigue practicando curiosamente religiones animistas africanas y usan amuletos, encantamientos para protección, ¿verdad? Bueno, pero es un 25% de cristianos, pero también 25% también de los que son creyentes en el Islam, ¿vale? Volviendo al tema de los pentecostales y del carismatismo africano, digamos solamente algunas ideas como un goteo. Miles de personas congregadas, ¿verdad? Imagínense, porque esto es siempre muy multitudinario. Mucho gusto por las grandes concentraciones, estadios deportivos llenos, enfermos en silla de rueda que son curados supuestamente de enfermedades, que tiran al escenario las muletas, oraciones de sanación, exorcismos también. Muchos himnos, cantos continuos, lo estamos viendo, bailes, como vamos viendo en las músicas del programa de hoy, sermones también de varias horas, una escenografía muy potente, muy poderosa, muy bien cuidada, coros de cientos de cantantes y un pastor, un telepredicador, bueno, no, en este caso televisivo no, un predicador, superpredicador, ¿verdad?, con Biblia en mano a veces, que llega incluso, en algunos casos, en helicóptero, desde el cielo, y con un potente sentido emocional, lo hemos visto con las palabras del Papa, del Santo Padre. Y luego la mayoría también de canales privados están llenos de predicadores vestidos de manera impoluta, ¿verdad?, como es típico de los africanos, que piden que entres a su iglesia o que vayas a una cruzada evangélica de un fin de semana. Hay alrededor de unos 4.000 líderes pentecostales y carismáticos, ¿verdad?, en todo el mundo, en unos 200 países, superpastores o superpredicadores, como a veces la gente los denomina. Un tema recurrente en ellos, y aquí si se tratara de engaño y de charlatanes, como decimos, tendríamos una secta, ¿verdad?, si esto ocurriera, si hubiera una charlatanería, un engaño. Un tema recurrente es la llamada teología de la prosperidad. Es decir, que usted puede ser rico. Usted puede ser rico y eso es un indicativo de que Dios le bendice. Esto viene un poquito del calvinismo. Para ello, el pastor o el predicador siempre pues cuenta la misma historia. Te dice que él era pobre, que estaba perdido, que era un gran pecador y que un día Dios le habló, se convirtió y ha sido perdonado por Dios. Incluso que fue curado quizás de una enfermedad, que Dios le habló, le dio un mensaje y a partir de ahí, con unos pocos fieles, empezó a predicar y fue creciendo todo. Esto realmente siempre con acción del Espíritu Santo. Pues en este clima entenderán ustedes que aquí entran las sectas y unas cuantas, ¿verdad? y entran cuando uno de estos pastores o predicadores lo que quiere es engañar y hacerse pues llenar de gente, ¿verdad? Se dedica a una sangría monetaria a estas personas a que son entrada, ¿no? Efectivamente, que son pobres, muy pobres, y que al final que están buscando salvación, pues física o salvación espiritual o ambas. Pues estos líderes muchas veces también lo que ocurre, ya en sectas o no, es que usa la Biblia de manera muy simplista, y lo hemos visto con el Santo Padre, sus palabras, ¿verdad? La Biblia vale para todo, cualquier problema de todo tipo, la Biblia te va a responder, y vas a tener que rezar, y Dios te va a ayudar, porque si de verdad Dios te premia, pues te va a sacar de la miseria y de la pobreza. Anotar un caso, ¿verdad?, bastante típico al parecer en el mundo africano por algunas encuestas, que es que muchas chicas católicas insertas en parroquias pues acaban creyendo este mensaje de alguno de estos grupos y dejan las parroquias católicas y se van a grupos pentecostales porque escuchan que allí Dios le va a bendecir pues con un marido rico, ¿verdad? Pues esto es una cosa que ocurren y ocurren y no de manera suelta. Por otro lado, decir que muchos pentecostales protestantes son fuertemente anticatólicos y consideran que la Iglesia católica pues está condenada. ¿Por qué? Porque los miembros católicos no hemos recibido este Espíritu Santo y por tanto no pertenecemos a una comunidad de salvado. Y también ellos consideran que somos idólatras por confiar en la mediación de los santos o de la Virgen María, ¿de acuerdo? También algunos líderes pentecostales pues están acercando a algunos dictadores africanos porque la Iglesia católica lo que hace, al contrario, es denunciar sus prácticas corruptas y el abuso que hacen contra la población. Pues cuidado, y ya casi para acabar, porque lo que se pensaba de América Latina hace unas décadas como un continente de esperanza, pues puede ocurrir también en África, donde ciertamente hay un gran crecimiento de los católicos, pero muchos católicos latinoamericanos se están pasando de hace muchos años al pentecostalismo protestante, y también a las sectas que se hacen pasar por tales, ¿de acuerdo? Y parece ser que África va en buena parte por el mismo camino. Por lo tanto, muchas cosas, muchos temas, y bueno, seguiremos hablando de este tema el próximo programa, que será el día 31 de diciembre, donde ven ustedes que hay muchos temas que tratar y que considerar. Pasamos ya a las noticias y dejamos el tema del pentecostalismo y las sectas de apariencia pentecostal para el siguiente programa. Pues como digo, vamos a por las noticias sobre sectas con el padre don Luis Santamaría, que ya está al teléfono. Buenas noches, padre Luis. Buenas noches, Manuela. Cuando quieras, comenzamos con esas noticias que nos traen lo más reciente del fenómeno sectario. Pues nuestras dos primeras noticias tienen que ver con el neopaganismo. La primera de ellas es que la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se adapta a este movimiento. La noticia, que daba con gran detalle el diario Los Angeles Times y que hemos traducido al español en los dos blogs que tenemos en las RIES, resumiendo mucho, es que esta importante academia militar ha construido un espacio al aire libre para los practicantes de Wicca, de druidismo y de brujería, y cualquier otra variante de estos cultos basados en la tierra, como los denominan ellos. La broma ha costado $80,000 y es un círculo de piedras en cuyo centro hay un pozo de fuego. El neopaganismo avanza en Occidente y también su reconocimiento institucional, como muestra esta noticia. Y sin embargo, la segunda noticia contrasta con la anterior. Dice: condenan a prisión a una mujer que asesinó en un ritual neopagano. La sentencia se hizo pública el pasado 2 de diciembre y fue para la joven Angela Sanford, de Nuevo México, en los Estados Unidos. El motivo no fue otro que el asesinato el año pasado de un hombre con un puñal ritual de la Wicca, precisamente. Este puñal se llama Atame. Según la policía, la mujer se había reunido con su víctima para realizar un ritual neopagano de primavera y fue cuando lo asesinó, según ella, por miedo a ser violada. Ahora vamos a la cienciología. Una mujer australiana afirma haber sido secuestrada 12 años por cienciología. Valeska Paris tenía 14 años cuando firmó un contrato con el grupo de élite de la cienciología, la llamada Organización del Mar, que la vinculaba con la secta por 1,000,000,000 años. A los 18 años, el líder mundial del grupo, David Miscavige, la envió a un crucero en el que permaneció encerrada durante más de una década. Fue llevada al barco contra su voluntad y le quitaron el pasaporte. Durante los primeros 6 años de su encierro, cuando el Free Wind, que así se llama el barco de la cienciología, atracaba, solo podía salir acompañada y fue obligada a trabajar en la sala de máquinas del crucero durante jornadas exhaustivas. Los portavoces de cienciología, por supuesto, niegan esta versión y este testimonio de Valesca. La Iglesia Universal del Reino de Dios capta en España regalando una cruz bendita. Así es, la imaginación de esta secta brasileña de origen pentecostal no tiene límites, y sus estrategias de captación son de lo más diverso. Además de sus nombres, como ya hemos señalado en ediciones anteriores de Conoce las Sectas, si otros días hemos comentado que el grupo construye un templo de 10 millones de dólares en Uruguay, o que promete curar el cáncer en Argentina, o que el líder, Edir Macedo, está siendo investigado por delitos económicos, ahora más cerca de nosotros nos encontramos con esto de la cruz bendita. La Iglesia Universal del Reino de Dios, que también se conoce ahora en España como Familia Unida, quédense con este nombre, Familia Unida, no es ningún centro de orientación familiar, ha sido descubierta por la prensa de Valencia en su estrategia de repartir gratis una denominada cruz bendita, que según dicen los carteles puestos en la calle, ha sido consagrada para que venza todo lo malo que hay en su vida: desempleo, deudas, depresión, vicios, envidia, falta de documentación, problemas familiares, enfermedades incurables, mala suerte y mal de amores. Muy completo, como pueden ver. Yendo a la dirección física que dice el cartel, nos encontramos con un local rotulado así: Casa de Oración, y que pertenece a esta secta. Bueno, pues la siguiente noticia para Luis tiene que ver con su tierra. Proponen realizar cirugía sin sangre para los testigos de Jehová en un hospital de Zamora. El procurador del común, que es el equivalente autonómico del defensor del pueblo, ha propuesto a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León remitir al hospital de Zamora los pacientes que por razones religiosas, de conciencia o de otra índole, requieran cirugía sin sangre, ya que este centro de mi ciudad de Zamora, al disponer de un programa integral de ahorro de plasma, pues podría realizar estas operaciones. La Consejería, sin embargo, la Consejería de Salud, de Sanidad, ha rechazado la recomendación al asegurar que ni en Zamora ni en ningún otro lugar de la región existe un servicio de cirugía sin sangre. El asunto se planteó a raíz del caso de dos zamoranos, testigos de Jehová, que hace tiempo solicitaron acceso al tratamiento de cirugía sin sangre, ya que, como sabemos, la secta se opone a las transfusiones. Siendo complicados los tratamientos alternativos, el procurador del común regional ha pedido por escrito que se estudie la posible inclusión en el documento de consentimiento informado de una cláusula referente a las transfusiones de sangre para quienes por cualquier motivo rechacen ser sometidos a las mismas. Y también pide que, a fin de evitar conflictos y gestionarlos en caso de que existan, se emitan instrucciones o circulares orientativas a los centros hospitalarios, así como protocolos de actuación. Bueno, pues continuamos con los testigos de Jehová, porque la prensa nos ha informado de que han construido un nuevo salón del reino en Almería. El Salón del Reino es, como ya sabrán nuestros oyentes, el centro de reuniones de los testigos de Jehová. La noticia no es que sea muy importante en sí, pero la traemos al programa porque nos da una idea de cómo se organizan para estas cuestiones, y lo vamos a hacer con las palabras del propio comunicado de la secta, que aprovecha estas ocasiones para darse publicidad, y así aparecía en la prensa. Más de 400 testigos de Jehová han participado de forma organizada, desinteresada y altruista, desplazándose desde las provincias de Almería, Granada y Jaén, y desde lugares tan distantes como La Carolina o Bailén, para contribuir a la habilitación de un nuevo Salón del Reino en la localidad de Antas, en la provincia de Almería. Cada uno de los adeptos aporta el oficio de su campo profesional, ya sea albañil, fontanero, electricista, carpintero, escayolista, etc. Todos contribuyen a dar cuerpo a un Salón del Reino construido casi exclusivamente en 3 fines de semana, ante la mirada asombrada de no pocos vecinos de la zona. Todas las labores fueron seguidas por un riguroso departamento de seguridad con atención permanente para cumplir así con rigor las normas de seguridad, de salubridad y de orden público. Desde 1992, año en que se comenzó con esta fórmula de construcción, dicen que no se ha registrado ningún parte de accidente. Un grupo de entre 6 y 8 personas especializadas llevaron la dirección de la obra en esta ocasión, y con bastante tiempo de anticipación realizaron el programa de trabajo, planificando, organizando y posteriormente dirigiendo a pie de obra pues la construcción, de tal manera que todos los trabajos no superaran los 6 días, es decir, 3 fines de semana. Tan solo la estructura del edificio fue encargada a una empresa externa a la secta, porque superaba los medios propios, y el resto íntegramente se ha construido con el trabajo desinteresado, subraya, de los testigos de Jehová. Un buen ejemplo de cómo trabajan y se organizan tan disciplinadamente para levantar sus propios locales. Locales que quedan después a nombre de la institución, de la Watchtower Society, la corporación empresarial que dirige los testigos de Jehová. Pues cruzamos ahora el océano. Dice aquí, profanan una iglesia en México y roban las hostias consagradas por brujería. Una noticia como esta, que puede parecer anecdótica para algunas personas, para nosotros los creyentes se trata de algo terrible, porque atenta contra lo más sagrado que tenemos y que es el sacramento de la Eucaristía, la presencia viva de Cristo entre nosotros. Por algo, a este tipo de profanaciones las llamamos sacrilegio, con esta palabra fuerte. Resulta que en la noche del pasado 19 de noviembre fue profanado el templo de la Virgen de Guadalupe en la localidad mexicana de Soria, estado de Guanajuato, diócesis de Celaya. Entre otros atentados, unos desconocidos abrieron el sagrario y robaron las hostias consagradas. Este acto sacrílego fue vinculado por el obispo de Celaya con actos de brujería en el municipio de Comonfort. Unos días después se celebró un acto de reparación y desagravio a Jesús sacramentado y que fue presidido por el mismo obispo diocesano. Y dos sucesos relacionados con el culto Umbanda provocan detenciones en Argentina. Sí, y los sucesos son, en ambos casos, que no tienen relación entre sí, hay que decirlo, son relativos al abuso de niñas. El primer caso ha tenido lugar en la localidad de Quilmes, donde un pai umbanda, es decir, una especie de sacerdote de este culto sincretista, ha sido detenido el pasado 30 de noviembre acusado de tener relaciones sexuales con una niña y de prostituirla. Es posible, dicen las investigaciones, que también hubiera provocado un dudoso accidente de tráfico en el que falleció la madre de la niña. El segundo caso sucedido también en estos días ha sido la detención de otro pai umbanda en Lanús, donde una niña dijo haber sido abusada por el pai en varias oportunidades. Y dice la niña de 15 años que le argumentaba motivos religiosos para mantener relaciones sexuales con ella después de obligarla a tomar bebidas extrañas. Vamos con esta. El consumo de ayahuasca sigue protagonizando sucesos en Iberoamérica y las noticias más recientes han sido una muerte y una violación, ambas sucedidas en Perú. Sí, vamos con otro doblete informativo. Yendo a lo primero en el tiempo, el pasado 25 de noviembre en las instalaciones del Centro Espíritu de Anaconda, en la ciudad de Iquitos, en Perú, el ciudadano francés Fabrice Etienne Pierre, de 39 años, fue hallado sin vida en una habitación en cuyo interior se encontraron varias botellas de brebaje de ayahuasca, por lo que las autoridades presumen que habría fallecido por una sobredosis de esta planta alucinógena, aunque no se descarta la hipótesis de que puede haber ocurrido una mezcla con medicamentos. Había acudido a esta casa espiritual porque presuntamente estaba enfermo. Según informa la prensa peruana, son muchos los turistas que se alojan en este albergue y antes de participar en el ritual de la ayahuasca, les entregan un documento para que indiquen si sufren de alguna enfermedad o si están tomando algún medicamento, para evitar darles la pócima. Es por eso que el responsable del albergue dijo no tener responsabilidad de lo que había ocurrido. La segunda noticia, hecha pública unos días después, es que una turista eslovaca fue violada por dos chamanes tras participar en un ritual de ayahuasca también. Al querer experimentar el poder de esta bebida alucinógena, la mujer que iba acompañada de su pareja se puso en contacto con los sujetos a través de internet. Ellos los invitaron a la pareja a participar de un ritual en la comunidad que tienen en la localidad de Atalaya. La turista se dio cuenta de la violación 2 días después y acudió a la comisaría de la región para hacer la denuncia respectiva. Bueno, pues ya no nos queda tiempo para más noticias, así que tendremos que esperar a dentro de 2 semanas para volver a enterarnos de la actualidad del fenómeno sectario. Muchísimas gracias, Padre Luis. Gracias a ti, Manuela, y a Vicente y al resto del personal de Radio María. A vosotros y a todos los oyentes deseo una buena celebración de la Natividad del Señor, ya que no volveremos a encontrarnos hasta el próximo sábado 31, ya en fiestas, en plenas fiestas navideñas. Así que terminemos bien estos días de Adviento, estos días de esperanza.